todos los viernes de 6 a 7.30 tarde, 80, 90 y más. ¿Que cómo escucharlo? Muy fácil, en tu alcoba, en tu salón, pero eso sí, en el 100.8 de FM, Radio Berriozar, Berriozar y Ratia. Muy buenas tardes, ahora comienza en Radio Berriozar 100.8, los 80, 90 y más. Un programa musical que atraviesa la década de los 80 hasta el día de hoy. 90 minutos de buena música que iremos repartiendo a lo largo del programa en tres bloques de 30 minutos cada uno para recordar aquellos inolvidables momentos y géneros musicales. Con rigor y de forma desenfadada y empezando por cuando el pop daba un giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente, Carlos y un servidor te guiaremos a través de esas décadas tan deslumbrantes como maravillosas. Los 80, 90 y más. Pues efectivamente, hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a otro nuevo recorrido musical por estas décadas tan emblemáticas de la historia de la música. Estas no, las de aquella época. Estás en el 100.8 en FM, en Radio Berriozar. Y si lo deseas, te invitamos a iniciar este fin de semana con la mejor música aquí, en los 80, 90 y más. Bueno, primero y antes de nada, que no se nos olvide saludar a quien me acompaña, y ya que sin él, mi alma gemela, sin él, esto no sería lo mismo. ¡Bienvenido, Carlos! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, derrochadores de energía! Vaya. ¡Buenísimas tardes! Hoy es viernes, ya tenéis que dejar la energía a un lado del currelo, eso está claro, y meteos, cómo no, de lleno, aquí, en los 80, 90 y más. Bueno, efectivamente, buena energía, hemos iniciado los 80, 90 y más, ¿eh? Claro que sí. En 25, Radio Berriozar. 25 de abril de 1900... De 1900... ¡Válgame, mi señor! ¡Del 2014! Sí, señor, 2014. ¡Ay, madre mía, mi alma! No, claro, se nos pasa el tiempo volando, ¿eh? 25 de abril de 2014. Son las 6, un poquito más, del punto de... De las 6, unos 3 sí, o 4, 2, 3 minutos, más o menos. Exactamente. Y aquí estás, en 80, 90 y más. ¿Qué tal, Pablo? Bueno, pues espectacular, claro. ¿Por qué? Pues porque esperábamos, como agua de mayo, aquí. Nunca mejor, ¿eh? A que llegue el viernes. A que disfrutemos oyentes por una parte y nosotros por otra. Nosotros dándole esa energía positiva a los oyentes. Pero antes de nada, bueno, primero el saludo, venga, va. El saludo con el cual os acogemos a todos, acogemos a nuestros amigos oyentes. Atentos. Atentos. Atentos al saludo. Benvenuto, Carlos. ¡Benvenuto! ¡Benvenuto! No quiero meter la pata como la semana pasada. Ahora acierta. Ahora acierta. ¡Ni porqui la miseria! ¡Por sí, Falete! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Falete, qué grande! El ¡Falete! Saludo. ¡Falete italiano, Falete! ¡Sí, señor! Hombre, sí, pues... El saludo de Italia, claro. Tenemos que conocer algo de esa botita, ¿no? ¿Vale? Esa botita que está en el, en una parte central de Europa. ¡Sí, señor! La botita. Claro. A ver qué nos dices. ¿Podemos saber más? Sí. Venga, va. ¡Adelante! Italia. Oficialmente, la República Italiana es un país soberano miembro de la Unión Europea, con una extensión de 301.340 kilómetros cuadrados y una población de casi 60 millones de habitantes en el año 2011, es un país bicontinental. Su territorio está en Europa del Sur y en el norte de África. Su territorio europeo lo conforma la península Itálica, el Valle de Po y dos grandes islas en el mar Mediterráneo, Sicilia y Cerdeña. En África se encuentran las islas Pelagias y la isla de Pantelaria. En el norte está bordeado por los Alpes, donde limita con Francia, Suiza, Austria y Eslovenia. Los estados independientes de San Marino y Ciudad del Vaticano son enclaves dentro del territorio italiano. A su vez, Campione d'Italia es un municipio italiano que forma un pequeño enclave en el territorio suizo. Es el tercer país de la Unión Europea que más turistas recibe al año, siendo Roma la tercera ciudad más visitada. Otras ciudades importantes son Milán, centro de finanzas y de industria, y según el Global Language Monitor, la capital de la moda. Turín, centro de industria automovilística y de diseño industrial. Italia es una república democrática, forma parte del G8 o grupo de las 8 naciones más industrializadas del mundo, y es un país desarrollado con una calidad de vida alta, encontrándose en 2005 entre las 8 primeras del mundo. Bueno... Después de este análisis. Benvenuto. Benvenuto, sí, señor. Benvenuto. Buenísimas tardes a todos. otra vez en castellano en y castellano. Italiano. Bueno, pues será esto un recorrido muy rapidito. Así es, bueno, así es. Una cosita más que estamos aprendiendo de lo que es la patita, Italia. ¿Cuánta historia os vamos dando aquí a partir de las 8? Además, de verdad. De las 8 no, de las 6 de la tarde. A partir de las 6 de la tarde, sí señor. Bueno, ¿qué, Pablo? ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal te encuentras? Todo perfecto. Bien. Yo creo que primero tenemos que saludar a todos aquellos que nos están escuchando, que estamos en Radio Berriozar, en el 100.8. Efectivamente, eso por una parte. Eso esto por una ya parte. Es riguroso directo en 100.8 en FM. Eso, en FM, que ahora mismo se nos está escuchando. Pues puede ser por estas nuevas nuestras ondas 100.8, pero también se puede escuchar por... A través de las nuevas tecnologías, como, como es el Firefox. Eso es, con el navegador Firefox. Eso es, que a través de leguskiplaza.net. Eso es, o sea, tú entras ahí, en la web. Es. Entras en el logotipo a la derechita. Eso es. Practicas ahí la ovejita. Sí. Y nos podrás escuchar en rigurosísimo directo. Ahí y luego, estamos. Si nos quieres tuitear, acuérdate, @berriozarirrati. Esa sí, es nuestra señal, nuestra identidad. Y ahí es donde estamos nosotros al pie del camión. Todos los viernes. Sí, señor. Y así que saludamos pues a tantas y tantas personas, sobre todo de la zona media. Nos centramos en un pueblo llamado Caparroso, claro que sí, entre ellos. Hoy toca el saludo espectacular a Caparroso. Sí, sí, y en especial a algunos padres. Algunos padres. Algunos que andan por ahí. Lo dejo en interrogante. Vale, un gran beso, sí, señor. Lo dejo. Un beso para esos enormes padres. Fantásticos padres. Bueno, así es. Nosotros vamos a continuar, si te parece, Carlitos. Sí, hombre, sí. Pero antes te voy a decir una cosa. Dime, claro. Te voy a decir a ti y a los oyentes. A ver. Esto es nuevo para ti. Wow. Para los oyentes también. A ver. Te voy a decir una adivinanza. Espera. Piénsala, es muy fácil, es muy sencillita, sí, porque te voy a decir una cosa. A ver. Yo creo que hasta un niño de 3 años la acierta. Te pongo en un dilema, ¿eh? Me pones en un gran dilema. Ahí va la adivinanza. A ver, pues. A ver. No voy a dar ninguna pista. Yo te doy la solución después, a posteriori. Te lo digo. A ver, va. Hilo es. Y no lo aciertas en un mes. ¿Qué es? ¿Qué es? A la vuelta del marcianito te lo digo. Vale. Solo en este planeta 80, 90 y más. ¡Oh, Dios mío! ¿Pero esto qué es, señor Pablo? ¿Ha visto algún marciano? Por todas partes. Oye, terrícola, ponte a la cola. Pues a ver, Pablo, yo necesito saber la adivinanza, porque un niño de 3 años ya me llamó, ya me ha dicho, ya sé lo que es. Por favor, Pablo. Qué bueno. Oye, pues sí que me has puesto en un dilema, ¿eh? Por favor. ¿Me la puedes repetir? No voy a dar pistas. No, nada. Hilo es. Y no lo aciertas en un mes. Coges una agujita y empiezas a enhebrar. Pues ya está, exactamente. Es el hilo. Hombre, por favor, sería, vamos. A partir de ahora, la que venga va a ser más complicada y más difícil, ¿eh? Bueno, buenas tardes, oyentes. Bueno, muy buenas Estamos tardes. Estamos en 80, 90 sí. y más, Pablo, por favor. Bueno, antes de comenzar con el bloque de los 80, si te parece, sí. te vamos a ofrecer una dosis de cortos radiofónicos de algún programa que otro, por ejemplo, El Hormiguero, El Intermedio, o de algún otro que nos parezca divertido. Sí, de algún otro que hemos escogido de algunas emisoras de radio, claro. Que son de aquí, así que nos obliga... han parecido eso es. Interesantes. Sí, claro. Así nos obligamos, eso es, como dice esto, entre comillas, e interesantes, y nos obligamos a sumergirnos en esas entramadas redes sociales, es decir, Internet. Eso es. Claro eso que es, sí. Eso para encontrar, pues eso, como dices, Carlos, aquellos cortos que, a nuestro entender, pues son divertidos. Tenemos uno en especial que hoy, es, por es, ejemplo, es, a ver. Es entrañable, es acogedor. A ver, sí. Y bueno, Pablo, sigue tú, sigo yo. Oh. Comienza tú, perfecto. Sí. Sí, mira, sí. Por ejemplo. Es que yo tengo unos y el Carlitos tiene otros. Entonces, bueno, pues vamos combinando ahí, ping-pong. Vamos intercalando, ¿no? ¿Sí te parece? Le doy caña yo. Mira, cuando leo, y hablo de Leo porque imagino que ya sabéis quién es Leo. No, Leo es cuando lees, algo. Leo Harlin. Ah, Leo Harlin. Estas son las adivinanzas. Este cómico. Vale, bueno. Aquí te pilla otra, ¿eh? Cuando Leo se subió a un escenario, perdimos, la verdad, que un gran barman. Pero ganamos un cómico que es increíble. Ah, pues sí, porque este fue barman, ¿no? Este estaba de barman. Este era barman, sí, señor. Es increíble. Y además escribe, perdón, sus propias ideas. Ah, atención. Interesante. Con punta viva en libretas encontradas y verifica y para verificarlo se pone las gafas de otras personas. Ah. Es que las suyas, pues bueno, son de lejos. ¿Qué o le sea, vamos a hacer? O sea, vamos a escuchar un corto entonces de sí, Leo. Sí. Aquí tenemos con algo de papel higiénico o algo así. Puede ser. Sí. Puede aquí, ser. Aquí tenemos al mismísimo Leo Harlin. Hoy ha venido a vernos, estoy muy contento por ello, el cómico más grande de España en todo, en altura, en edad, en talento, con todos nosotros, una vez más, pero no será la última, wow. ¡Leo Harlem! ¡Vamos! Muchas gracias, muchas gracias. Vengo calentito, os lo dije la otra vez que estuve aquí, menos barba. Sí, es verdad. Que es el único afeitado que vengo yo aquí, sois unos desaliñados. Sí, señor. Gracias por venir después de la derrota del Barça, que sé que esto va a tirar. Aún nos quedamos, aún nos quedamos, me cago en 10. Dejamos todo para septiembre, como los malos estudiantes. Sí. Voy a dejarte esa asignatura para septiembre, que veo que la saco. Ahí está, vale. Operación remontada. Se me ha jodido el fleso el día antes de empezar a estudiar. Se me ha colocado el ordenado. No encuentro los folios. Cagadita. Bueno, Leo, te idolatramos, lo sabes bien. Bueno, tampoco es eso. Sí, te idolatramos. Bueno, oye, porque pues págate una cigala si nosotros por nuestros problemas. Bueno, perfecto. Así que me apreciáis mucho yo a vosotros también. ¿Cómo te llamas? Antonio. Lo bueno de que hayas estado en este programa es que no tenemos que hacerte una entrevista al uso y podemos dedicarnos de lleno ya a la tontería. Hacemos un concurso de chistes malos, ¿te parece? Dice, hay un ciego en mi pueblo que es la leche. Le traen un burro, le pone la mano encima y dice, este es gris. Le traen otro burro y dice, este es verde. Le traen otro burro y dice, este es marrón. Dice, acierta siempre. Dice, nunca. Joder, no te he dicho que es ciego. Se encuentra con un amigo y le dice, hombre, Antonio, ¿cómo está? ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo te va la familia, el trabajo, la gente, el deporte? Y dice, te va a entretener tu puta madre. Voy a contar mi chiste favorito, ¿vale? A ver. Se encuentran dos tíos y uno le dice al otro, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Con tu mierda de vida, tu familia de mierda, tu madre que es una golfa, que se ha comido todo lo que no se tiene que comer. ¿Cómo? Y tu mujer, que ha sido la más golfa al pueblo, que ha ido a otros pueblos a ser más golfa todavía de lo que ella es. Y tu padre, que es un yonki de mierda. ¿Qué? ¿Qué tienes que decir todo eso? Y dice, ¿y tú qué? ¿Con esas gafas? Tu punto de vista siempre es desde el más aplastante sentido común. Bueno. ¡Los terroristas! ¡Que viene el subidón! Bien, este es el primer tema que queremos comentar contigo, el Harlem Shake. Me han pedido permiso. He dicho, déjales que la juventud está más brota, que se tiren por todo lado, uno con el saco de dormir, el otro con las polainas, cagan lo que quieran. El Harlem Shake. ¿Qué es eso? Va a hacer una reunión de epilépticos mamaos. Amo, no me jodas. Por favor. Estos son los bailes de ahora. Así está la juventud destrozada. Anda, que sí, señor, sí, señor. Pues ahí teníamos nada más y nada menos que al mismísimo Leo Harlem. Leo que Harlem. Encima, pues Dani Mateo. Presentándolo como, vamos, como artista también que es. Este Dani Mateo, ¿quién es? Pues es uno de los colaboradores del programa de Wyoming. De Wyoming, sí, señor. Claro, el programa El Intermedio. El Intermedio, exactamente. Experto en Twitter, además que profundiza en plató en temas eso que van desde la actualidad, lo que decíamos el otro día, de la actualidad política, hasta las más simples curiosidades que están triunfando en Internet. Esto es un pequeño corte. Esto era un pequeño corte de lo que hemos rescatado en Internet, en las nuevas tecnologías. Pues que nada más y nada menos Dani Mateo le estaba un pequeño corte de entrevista, ¿no? A lo que Leo Harlem, que además es un monologuista, vamos, increíble allá donde los haya. Ay, sí, señor. Estamos en 80, 90 y más, Pablo. Sí, bueno, también tenemos ahora, nosotros hemos escogido otro corte. Bueno, este corte habla sobre Eva H., esta cómica también. Bueno. Jamás ha escupido una hamburguesa, que no sea la suya. Porque Eva H., esta que decimos cómica, aunque tuvo que sudar tinta para alcanzar el éxito, siempre ha sido una mujer de principios. Eso es como se identifica ella. Ahora ya consagrada, una vez que ya todos sabemos, y además profesionalmente, que es una gran cómica, lleva camino de convertirse en la Jordi Hurtado de la comedia televisiva. Ajá, nunca lo hemos dicho. Claro. Por eso vamos a recordar un corte de una entrevista de humor hecha también por nuestro amigo ya, casi colaborador, de los 80 años y más, de Dani Mateo. Dani Mateo, Eva H., todos la recordamos porque es muy encima la que, sí, que la que suele presentar, o solía presentar en La Sexta, sí. ¿Cómo es? El Club de la Comedia. El Club de la Comedia, exactamente. Ahí sí, señor. Estaba la que dirigía todo el cotarro del Club de la Comedia. Eva H., si os parece, le ponemos el corte. Dale calor, venga. Es un honor para mí recibir en este programa a la MILF de la comedia española, Eva H. Hemos oído uno de tus primeros monólogos, con el que ganaste en 2003, el cuarto certamen de monólogos del Club de la Comedia. ¿Qué te pareces a ti misma 11 años después? Vas ahí como, ay, hola, claro, tirados del típico truco. ¿Cómo empecé yo en esto? Yo hice teatro cuando era muy adolescente, quería ser actriz, pero mis padres me dijeron, anda ya. Y entonces estudié en una universidad. Estudié una carrera. ¿Cuál era? De filología, del inglés. Una con salidas, bien. Con muchísimas salidas. Tus padres de alegría en alegría, ¿no? o actriz o filóloga. Pero en la universidad había un aula de teatro, allí, Dios, esperando. Yo llamé a la puerta, empecé a trabajar allí, después empecé a trabajar en una compañía de teatro paralela y después me vine a Madrid aquí a triunfar y no había sitio. Estaba todo ocupado. Pero entonces monté un show de cabaret con una amiga que era muy dinámica y que quería ser cantante. Y como yo quería ser actriz, dijimos, pues venga, hacemos una cosa musical. Recorríamos España, vivíamos en los pisos de los amigos que nos habíamos encontrado. Y en eso empezó el Club de la Comedia y Paramount Comedy con nuevos cómicos. Y yo dije, vamos a ver, si yo he escrito esto a medias con esta y lo actúo con esta, si actúo yo sola, me llevo el dinero yo. Claro, claro. O sea, tú pensaste, yo me saco a esta de encima y ya lo peto, que es a lo que venía. Esto es. ¡Qué claro. bien! O sea, has cogido. Si estás escuchando a tu compañera dinámica, que llame, por favor. Le daremos un beso muy grande. Muy amable, sí, llama, Isa. No. H, cuando no, te vea, no, te daré un abrazo, pero con puntas. No, está viva. El Club de la Comedia, que es, acabo de enterarme ahora, uno de los más longevos de nuestra historia televisiva. Tiene gente que no ha hecho nunca monólogos y entonces está muy bien porque nos reímos mucho de ellos. Kiko Rivera, ¿no? Kiko Rivera es uno. Mujeres trabajando en el humor. Ah, esto es una pregunta que no me han hecho nunca. Aquí, ¿por qué, maldita sea? No sé la respuesta. Ahora, también os digo, el día que yo la sepa, yo escribo un libro gordo y me forro. No puede ser más pequeño y lo leo todos. Una cosa que os voy a preguntar. Venga, vale. Bueno, de 400 pero con mucho dibujo. Premios Goya, Eva. Venga. Hace poco presentaste la gala de los premios Goya y tu discurso de apertura fue muy comentado. Escuchamos algún fragmento de él. Oh, os prometo un programa lleno de sorpresas. Mira, esto parece una frase de Mariano Rajoy, pero no, es mía. No, pues, porque también tuviste para los recortes en educación, vamos a escucharme. Habéis visto cómo piloto el inglés, ¿no? Sí, sí. Es que yo iba a un colegio público donde había clases. ¡Chata! Ahí la tenemos, bueno, ahí la tenemos. Ahí la estaba. Hemos tenido, a la mismísima Eva H. Eva H. Sí, bueno, señor. No sé si por el... Por el tono de la voz no sé si sabremos identificarla. Nosotros esta, no es, lo tenemos claro, ¿no? ¿Quién es la cómica, sí, esta sí, chica, sí, de pelito, sí, cortito, morena? Sí, bueno. Sí. Y los oyentes también. Y ya también, saben, supongo que ya sí. Saben, sí, hombre, Eva sí. H. Del Club de la Comedia. Ahí bueno, la tenéis, a la mismísima Eva H. Bueno, pues ese pequeño corte. Un pequeño corte. Bueno, pues así hemos empezado, los 80, 90 y más. Sí, este espacio musical que recorre las décadas de los 80, 90 y más. Y que hoy, día 25, pues hemos iniciado a las 6 de la tarde. ¿Te parece, Pablo, que antes con los de saludos obligatorios? Sí. ¿Te parece, Pablo, que dime, antes dime. De que abramos a ver. La música de los 80? A ver. ¿Con qué me sorprendes? Te diga otra adivinanza. A ver, sí, dale caña. Esta es buena, ¿eh? A ver. Yo pienso que vas a salir. Y luego avisamos a Wyoming ya directamente, ¿vale? Como quieras. Venga, mira, va. Blanco por dentro. Sí. Verde. Que me he reído ya. No empecéis a chillar, por favor, porque... Repito, blanco por dentro. A ver. Verde por fuera. Si quieres que te lo diga. Si quieres que te lo diga. A ver, te lo repito otra vez. A ver, venga. A lo mejor igual te lío. Venga, va. Blanco por dentro, sí. Verde por fuera. Sí. Si quieres que te diga lo que es, sí. Espera. Ya sé qué es. ¿Es el kiwi? No. He dicho blanco por dentro. La pera, amigo Carlos. Ah, bien, muy bien, muy bien. 80, 90 y más. Mira si es un programa elegante que el Wyoming quiere dejar el intermedio. Todos los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia y en eguskiplaza.net. Qué bueno, sí señor, pues era la pera, Mr. Carlos, ¿o no? Sí señor, muy bien. Pero los oyentes, claro. Los oyentes no se han... adivinado, bueno, pero bueno, lo ha dicho muy rápido, ¿eh? Oye, este que conste que esta adivinanza era ya para... Ya ¿para qué? Para chicos de 9 años. O sea que, y la ha adivinado muy rápido. Bueno, o sea, que conste que también podíamos haber referido al kiwi. Que fíjate tú, ¿eh? Ya, pero ojo, blanco por dentro. Claro, ¿y el kiwi qué? ¿Rosa el, o qué? El kiwi es verde por dentro. Por dentro. Que sí, claro, tiene razón. Pues es que estamos hablando dentro. Mira, dentro es dentro y fuera es... Es fuera, ¿no? Vale, Blas, vale, Epic. Oye, pues muy bien, nosotros, bueno, vamos a dejar los cortes para más adelante. Vamos a entrar en lo que es propiamente el programa. Vamos a lanzarnos ya de lleno a los años 80. Brum. Pablo, que tenemos... Sí, vamos a escuchar buena música. Muy buenas para que los oyentes disfruten, además. Yo creo que sí, empezamos sí. Entonces por el bloque de los 80. Venga, dale. Primer bloque, años 80. Contigo, Carlos y Pablo. Boys. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables, como las que forman parte de este bloque que abrimos ahora mismo, en el que van a pasar Belinda Carlisle, los éxitos de David Bowie, el ritmo de Roxy Music o este I Love Rock and Roll de Joan Jett. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Los 80, 90 y más. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido punk pop. Desde los 80, 90 y más con Belinda Carlisle. Esto se llama Heaven is a Place of Hearts. El cielo es un lugar de la tierra. Así hemos comenzado los 80, 90 y más, esta primera etapa de los 80 con Belinda Carlisle. Belinda Carlisle con ese Heaven is a Place on Earth. El cielo es un lugar de la tierra. Pues claro que sí, su estilo musical es pop y punk pop. Aparte de ser cantante, también hizo de modelo en sus primeros pasos para vender champú, es curioso, y maquillaje. E incluso a mediados de los 90 hizo alguna campaña de lencería. Wow. Al desaparecer la banda en el 1985 comenzó su carrera como solista. La primera presentación del álbum fue con el single Heaven is a Place on Earth, este que estamos escuchando. Cosechó una grandísima aceptación por parte del público. No solo en los Estados Unidos, sino también en el Reino Unido y en Australia. Sin duda, un gran trabajo de esta muchacha Belinda Carlisle. Con este Heaven is a Place on Earth. El cielo es un lugar de la tierra. Además, de decirles a los oyentes que sí, en su primer álbum en solitario, llamado Heaven Not Heart, Sí. Cielo sobre tierra. Eso es. Confesó ¿sí? que el acercamiento al budismo y su alejamiento. Ah, sí, madre de Dios, a las drogas, la el alcohol y el tabaco, etcétera, etcétera. Sí, señor. Pero bueno, se dio cuenta. Que todo sea por una buena causa. Pues claro, así es, sí, señor. Los 80, 90 y más, estás en el precioso sonido. Tema de Belinda Galvez. Sí, señor. Estamos en el sonido perfecto. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. The DJ's calling. Los 80, 90 y más, sí señor. Señor, 25 minutos son los que pasan del punto de las 6, una menos. En la comunidad canaria o en el paraíso, llámalo como tú quieras. Hoy es viernes. Sí. 25 Despierta ya. Sí. Despierta bueno, ya es hora. Es que si no has despertado ya a estas alturas de la semana, no, me refiero que despiertes, que dejes a un lado el currelo y que te dediques a disfrutar. Que te expansiones un poquito, es claro. Es mi forma de decir despierta ya. Sí. Bueno, pues vamos con otros los temas que tenemos preparados. Sí. Nacido con el nombre de David Robert Jones. Hombre. El 8 de enero de 1947 en Bristol, Londres. Figura importantísima de la música popular durante más de 5 décadas. Wow. Y como dice como él dice, retó a la música rock. Ah, interesante. De esa época, retó a la música rock de aquella época. Estamos hablando de los años 80. Dijo, aquí estoy yo, aquí estoy yo también con música. Y creó posiblemente el personaje más importante de la cultura popular. En 1983, con un contrato multimillonario con Amy Records, la suma ascendía nada más y nada menos de ese contrato a 17,5 millones de dólares. Bueno. Estamos hablando del año 83 aproximadamente. Bueno, pues se quedaría con 17 millónicos de euros. Casi nada. Y aún encima hay que dar otro dato más importante. Acertó la discográfica. Sí. Porque parece que el 15º álbum en el mercado llamado Less Than, número 1 en aquella época en el Reino Unido, Estados Unidos. Y así hasta más de 30 países en todo el mundo. Increíble. Hoy, sin duda, vamos a disfrutar de Mr. David Bowie. ¡Wow! ¡Vamos a bailar! Shoes up. Ahí te estamos ofreciendo este Let's Dance. Te estamos ofreciendo momentos de genialidad con este tema, con este Vamos a Bailar de David Bowie de 1900, que fue cuando nació, en 1947, pero estamos hablando de la década de los 80 cuando creó este Let's Dance. En el 83 aproximadamente, que además en el 83. Yo os digo una cosa, oyentes, que estoy seguro que además muchos de vosotros estaréis en estos momentos pensando lo mismo que yo. A ver, seguro. Del mismísimo David Bowie, porque yo cada vez que lo escucho siempre tengo en mente aquel fabuloso vídeo con aquellas chicas de medias negras, pantalones cortitos, hombre, rojos, favor, con la chaquetita roja, ¿eh? Sí, yo, señor. Y muchísimos oyentes, sí, señor. Claro que sí. Ahí estamos. Ahí está, bueno, David entre Bowie. Otras imágenes de David Bowie, ¿no? Otras muchas y tantas. Deciros que las composiciones de David Bowie están basadas en letras filosóficas y literarias. Ah, sí. Y que además la discografía de este monstruo de la música británica de rock consiste nada más y nada menos que en 25 álbumes de estudio, 8 en directo, bien, 46 recopilaciones, bueno, casi nada, 5 EPs, son estos álbumes pequeñitos, eso, para que me entendáis, sí, 58 sencillos y 3 bandas sonoras. ¡Wow! Tela, ¿eh? Y también, os decimos, por ejemplo, que han salido a la venta 13 vídeos y 47 videoclips. Casi claro, nada. Pero bueno, casi es normal con esa larga carrera, ¿no? Desde el 80 y tantos. Una cosa en mente, los pantalones rojos, las medias negras y aquellas chicas, ¿eh? Sí, en aquel señor. Videoclip del mismísimo David Bowie. Así estamos es. En 80, 90 y más. ¡Pablo! ¡Dale! Para tener un aspecto perfecto se necesitan 3 cosas. Una a la derecha, otra a la izquierda. Y escuchar los 80, 90 y más. Bueno, esto simplemente por si no quedaba claro, ¿no? ¿Que dónde estás? Pues te encuentras en Radio Berrezar en 100.8, en los 80, 90 y más. Este programa radiofónico musical de los viernes que hace el recorrido de los 80, de los 90 y de los 90 hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, nunca mejor dicho. Además, sí, que hoy es 25 de abril. Ay. Que estamos en el mes de abril, que estamos en la primavera, que en la primavera bueno, la sangre altera. Bueno, y tú, a nosotros, ¿sí? Y a nosotros nos alteran otras tantas muchas cosas. Por ejemplo, más. Eso es. Si os parece, vamos a intentar colocar un pequeño corte. Sí, hombre. Además, lo preparamos. Voy a arrancar ya de por sí. Mira, el gañán por excelencia. Sí. El Superman de Albacete. Anda, que el no. El Cocorroto de La Mancha. Sí. Hoy está en 80, 90 y más para presentarnos Despedida Coconut. Anda, él que no. Es nada más y nada menos que Ernesto Sevilla. Y nos ha contado algunos de los secretos familiares y ha demostrado ser un verdadero especialista en conquenses universales. Claro, este que habla del superhéroe, de un superhéroe. Héroe, sí. De la Superman. Familia. Sí, eso. Ah, eso, vale, eso, escuchemos. He aquí un corto con la ayuda nada más y nada menos que de este nuestro amiguísimo Dani Mateo. ¿Pero qué opinan los gañanes de tu parodia del gañán? Ellos ven en mí como alguien que pertenece un poco a su grupo. Claro. Entonces, y es así, yo soy muy gañán. Es homenaje, ¿no? Claro, y además incluso ellos quieren apropiarse el origen del gañán. No, es de aquí, entre los pueblos. Es de aquí, de la OSA. Es de aquí, de... Algún tiro habrá habido, ¿eh? Algún tiro se habrá escapado. Sí, porque ahí tiene como la hostia la gente. Tu familia... Ernesto, es muy importante para ti. Sí. Y de hecho los que te conocemos sabemos que así es, ¿no? Y se puede apreciar, por ejemplo... En la distancia, sí. No, ellos son muy importantes, son de hecho vives de ellos. Vamos a escuchar cómo lo haces. Mi tía era calva, por ejemplo, se empezó a quedar calva por la parte de arriba, sobre todo, con lo cual lo de abajo, o sea, el rodapiés, lo tenía largo, pero rizado. De hecho le llamábamos Tamariz a mi tía. Sí. Además, tenía un sentido del humor. Decíamos, tía, ¿y el pelo? Decía, ¡ha desaparecido! Bueno, hemos encontrado un documento gráfico escalofriante en el que se aprecia que tienes un asombroso parecido a Jesús Hermida. Ahí le tienes. Ahí anda. Yo creo que el que se parece hay que imaginarlo. Jesús, esto. Es, iba a decir, mi padre. Eso es. ¿Es verdad que tu padre te dijo que tenías... que tenía que aparecer más en televisión porque cada vez que salía subía la audiencia? Cuando no teníamos final para sketches, decíamos, ¿cómo terminar, no? A los Monty Python que hay una pesa y nosotros decíamos, pues que entre mi Yo dije, pues que entre mi padre y que diga, vaya mierda de sketch, sin final ni nada, poco trabajado y tal, y nos daba un guantazo a cada uno. Entonces eso, ya empecé a darle papeles a mi padre, entonces ya creé un monstruo. Ya mi padre venía, oye, ¿y me vas a llamar para esta temporada? Chapa, estás en el Teatro Compact Gran Vía, en Madrid, con Despedida Coconut, que es una selección de tus mejores monólogos. Eso de la despedida, ¿qué significa? Que me estoy muriendo. Bueno, casi nada. Te pido con porque ya por fin me despido de mi anterior material, porque estoy escribiendo un espectáculo nuevo, que ya está bien toca la pieza. Es una mezcla de mis mejores monólogos, hay cosas nuevas también para la gente que me haya visto ya por televisión, ¿sí?, y que me tenga más visto que el TVO. Y también dejo algún espacio para improvisación, para meterme con la gente y todo eso. Es el 8 y el 22 de febrero, el 22 de marzo y el 12 de abril. Esto ya ha pasado, ¿eh? Vamos con uno de los mejores momentos para mí de tu carrera. Superman vendría a Albacete, concretamente. Que ya me imagino yo en Albacete. Ahí el tío con un tractor, el matrimonio ahí con un tractor, ahí por Albacete, ¿no? Por Castilla-La Mancha, y de repente cae una nave espacial, ahí, yo creo que el primer impulso del hombre sería ir a pegarle a eso que ha venido, ¿no? A agredir a desconocido, ¿no? A decir, me cago en la puta el chiquillo, que susto me ha dado, ¿no? Al salir. Va que la mujer le diría, tranquilo Paco, lo que hacemos es adoptarlo y ya, si queremos, pues le pegamos a diario. Ya siempre. Tú presumes mucho de albaceteño. Y ahí de, lo teníamos, y de... ahí lo tenemos. Sí, señor. Después de este análisis de Dani Mateo, pues ahí tenemos nada más que nada menos que Ernesto Sevilla. Qué bueno, sí, señor. El hombre de la cabeza cuadrada. Yo creo lo determino más como alemán que como otra cosa. Que como otra cosa. Pues simplemente por la cabeza que tiene. Ernesto Sevilla, oye, muchísimas gracias. Vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto? ¡Ja! Que te lo han contado. 80, 90 y más para gente como tú. Pues sí, señor, para gente como tú, como yo, como nosotros, como toda esta gente, amigos que nos estáis escuchando, desde donde podáis o donde... logréis estar, claro, desde vuestras casas, queráis. Recorrer de donde queráis, sí, desde señor. Es muy agradecido que esté sentir vuestro calor, sí, señor. Bueno, recordar también que a partir de las 9 tenemos una cita con Berrezar, esta de fiesta, este programa musical de actualidad, sí, que nos ofrecen lo mejor y lo último. Con estos dos grandes DJs. Los dos grandes, DJ Mai y Álvaro DJ. Con lo más actual de la música. Sale hoy el disco, el tema, pum, para paso mañana lo tenemos aquí. Fíjese si son rápidos que incluso el disco que sale mañana ya lo tienen hoy. Ya lo tienen hoy. Estos son los 80, 90 y más. Estamos en el recorrido de los 80. Y vamos a situarnos, vamos a empezar por el título de la canción, para hacerlo más fácil. More Than This, wow. Más que esto. Constituye una rara mezcla entre un pop irónico y la rebeldía tradicional del rock and roll. La combinación de experimentación, energía rockera, elementos futuristas, cogían cuerpo en la década de los 80 con la influencia del grupo parecido a este que te vamos a ofrecer ahora. El álbum Avalon salió en 1982 y fue... el último disco del grupo, es curioso, es paradójico. Se basó en texturas atmosféricas de sintetizadores. Este disco está contenido el single More Than This. Ellos son Roxy Music. Wow. Anda, ¿quién no recuerda esto, eh? Hombre, por favor. Mira, escuchad el inicio. Ellos son Roxy Music, More Than This. Más que esto. Why the sea on the tide? Ahí estamos escuchando Rock's Music con este More Than This. Fue lanzado como primer sencillo de su álbum The Avalon. ¿Recordáis? La banda comenzó con su álbum debut Music Rock's en 1972. Su música fue influenciada por otras artistas como The Beatles o The Rolling Stones. Sí, señor. En fin, la banda, como algunas bandas ocurren, se separó en 1983. Pero nos han dejado joyas como bueno, esta, como joyones. Esta. More Than This. Esto sí que es un momento de genialidad que te ofrecemos, señor, en los 80, 90 y más, en este recorrido de los 80. Casi 42 minutos son los que pasan del punto de las 6, una menos en la Comunidad Canaria, Pablo. Pues sí señor Carlitos, vamos a introducirnos antes de llegar a entablar una animada conversación con los componentes del programa que viene a las 9 de la noche. Programa que empieza a las 9 empieza de la noche. A las 9 de la noche, que será cuando se viste de fiesta Berriozar. Pues nosotros te vamos a... toda la comarca. Claro. Toda la comarca. Ahí está. Sí. Te vamos a ofrecer esos minutos de comicidad que hemos extraído de la web. Que sí, nos tuvimos, sí. Eso, que nos metemos en esa entramada... Sí. De internet, y nosotros extraemos cositas de internet. A ver lo que os parece este corto que hemos hecho. No se muerden la lengua, son una pareja. Se ríen hasta de su propia sombra y se han atrevido a cantar su clásico Dame Veneno. Además, y además en inglés. Oh. Que se prepare Justin Bieber, porque los chunguitos, que son los que vamos a escuchar ahora, pisan bastante fuerte, sólido. Calzan el 44. Y calzan, entre comillas. Por eso pisan muy bien. Eso es, y le tienen ganas. Escuchemos a los cuarentones en un corte que hemos extraído de YouTube. Ellos son los chunguitos, son venenosos. Vosotros sois una leyenda de la música. Lo habéis petado muchísimo. Nosotros llevamos realmente ahora, vamos a hacer 40 años en la música. De repente ahora habéis vuelto y habéis vuelto a tope. Estáis en todos lados. La gente os adora. ¿Lo habéis estado planeando durante muchos años? El regreso. Sí. No. ¿Vale? No. Nosotros somos así y ya está. Y yo por siguiente mi hija mato. No. Siguiente pregunta. No. No. ¿Ha salido a la luz de esta manera, no sé? ¿Ya ha salido tal? Ha salido. Ha salido. Y lo de que tanta gente joven os tenga tanto cariño, ¿choca un poco o ya os había llegado ya? Cuidado, que no os estoy llamando mayores, cuidado. No, que somos mayores, así que tengo muy cuidado. Claro. Hacemos mucho deporte. No pasa nada. Chocolatina por todos lados. Mira. Eso es, eso. Pero solo para comer, solo para comer la chocolatina. Para tener un cuerpo chunguito. Pues, un par de horas. O 5 kilómetros corriendo, ¿eh? Ah, bueno. Tú has dicho un par de horas y tú has dicho 5 kilómetros. 5 kilómetros en un par de horas no. Imposible, no cuadra. Vale, pasa un poquito, Entre comillas. Esto es un gargo. Es un gargo. Si lo ves correr. No, un gargo, no, un guepardo. Yo digo, yo veo con el coche corriendo. La historia de la música, lo sabéis, está llena de grandes rivalidades. O sea, tenemos los Beatles contra los Rolling, ¿sí? Justin Bieber contra Brad Mateo. Justin Bieber. A Justin Bieber le gusta mucho. A mi nieta le encanta. ¿Y a ti? Mis abuelos, cuando lo veía, vieron un autógrafo de eso. Digo, vale. ¿Lo he subido? Ya. Así no me sabe, a tu nieta le gusta, pero Justin. No. Beatles contra Rolling, Justin Bieber contra Brad Mateo y los chunguitos contra los chichos. Esta rivalidad es histórica. ¿Solo puede quedar uno en plan los inmortales o hay buena relación? De verdad hay buena relación. Si cada uno tiene sus cosas, sus gracias, sus canciones, sus... Claro. ¿Y qué tiene que ver eso para llevarse bien? Exacto. ¡No! O sea, muchas más posibilidades de que compartáis escenario con los chunguitos que con Justin Bieber, ¿no? Con los chichos. Con los chichos, perdón, con que los chichos, con Justin. Eso es. Yo lo prefiero. Es raro, tío. Imagínate. Muy bueno, muy bueno. Bueno, este ha sido un pequeño corte que hemos extraído de las redes de internet. Sí, señor. Que es, bueno, con... Dame Veneno, ¿eh? Qué genio, ¿eh? Eso vaya es. Nervio. Con Dani Ellos Mateo al frente. Con Dani Mateo. De esta pequeña corta entrevista. Bueno, pues nosotros vamos a continuar. Y ahora claro nosotros que estamos sí. al frente. ¿Al frente de qué, Pablo? ¿De qué pues estamos nada, al pues frente? Estamos al frente de ofreceros esta cuña que nos va a presentar lo que viene a continuación. Ya veréis. Los viernes tienes una cita con toda la música de baile en Berriozar y Ratia. Además, que hacemos planes para el fin de semana. No lo Inquietudes. Los viernes a partir de las 9 de la noche conecta con Berriozar y Ratia 100.8 FM o en busquiplaza.net. Conecta con Berriozar está de fiesta. Conecta con Álvaro DJ y DJ Mike. Sámbame, mi niña bonita. Dame guaredón, ven conmigo a jugar. Give us some points, pon tu cuerpo a bailar. Bueno, pues esto queríamos ofreceros, claro que sí, que a partir de las 9 de la noche vamos a encontrar aquí en 100.8 esta sintonía. ¿Qué va a pasar dos segundos después? Pues que va a aparecer ante los micrófonos nuestros amigos DJ Mai y Álvaro DJ. Muy buenas tardes. Nada más y nada menos que tenemos aquí al monstruo de las pistas, al monstruo de la radio y al monstruo de lo que se... Vamos, todo lo mejor de lo mejor está aquí. Sin duda, Álvaro DJ. Bueno, bueno, te hacía... Bueno, vaya presentación. Buenas tardes, Álvaro. Hay que animar. Hay que animar. Como galletas, como CDs. Vale. Perdón, perdón. Que yo no como galletas, que como CDs. Hombre, por favor. Ay, ay, ay, ay. Sí, nunca mejor dicho, nunca mejor dicho, ¿eh? Sí, CDs, como dicen los chupitos. Y DVDs. Y DVDs, y además, entre comillas, todo. Bueno, ¿qué tal, Álvaro? Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido a 80, 90 y más. Ay, qué como bueno. Cada viernes, un placer estar aquí. Bueno, para nosotros también, escucharte, claro que sí. Por supuesto que sí. Pero no solo a ti, también queremos escuchar a tu compañera. ¿Qué pasa con tu compañera? Está preparando hoy una sesión. Hoy está así, ¿eh? Tenemos por ahí por los otros estudios a su compañera, pero que no hay forma de traerla, que no. La vemos de ciento a viento, pero no hay forma de que nos eche un saludito, sin más que nos nada, diga hola. Nada, no hay ni hola. Por esas. Esa mira que la estamos viendo. Con esa voz dulce y aterciopelada que nada. Tiene, por no se favor. Anima, Álvaro, no se anima. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, nada, que no. Y al aire sacando poco. Y al aire sacando poco no a poco. Venga. Pero al final se va a jubilar antes de tiempo con el tiempo que, madre de Dios, bueno, hombre. En fin, Álvaro, cuéntanos, ¿qué tenéis? A ver, te cuento, tenemos una novedad que aún no ha salido. A va ver. A estar en el recopilatorio Superventas 2014 que va a salir en verano. A ver. Pero nosotros lo tenemos aquí. Bueno, ¿qué es lo que te he dicho antes, Pablo, hace un momento? Que lo que mañana sale al mercado, ellos lo tienen hoy. Ya lo tienen hoy. O sea, fíjate, nos quedamos con lo que has dicho, ¿eh? Lo que mañana sale al mercado, ellos lo tienen hoy. Eso o sea, es. Fíjate cómo lo elaboran, ¿eh? No, así es. Bueno, ¿qué más vamos a encontrar? Es un auténtico temazo de DJ Nano y Rebecca Brown, que se han juntado para hacer este Lighters, que va a estar, si os gusta, luego lo hablaremos, está incluido en el Superventas 2014. Que va a salir este verano. ¡Wow! Como el Caribe y como todos los. Ah, sí, como todas las recopilaciones que aparecen en verano. Yo te voy a interrumpir. ¿Te has quedado con el nano? ¿Con sí, el sí, nano? Sí, claro que me. Yo te voy a interrumpir, Álvaro, porque después de que nos digas un poco todo lo que tienes, si hay algo, porque yo os quiero hacer una petición, pero primero, si la tienes, entonces ya no la haré, pero si no la tienes. Os haré una petición para ver si esta noche es posible que me la pongáis a mí también. Toma ya. Sí. Ya vas pidiendo y tal. Sí, hombre, ¿y claro. Pues llama a la radio, llama aprovecho. A la 9 puedes llamar por teléfono. Puedo llamar por teléfono, pero aprovecho porque tengo confianza con ellos para mí. Bueno, solo decir que aquí sí la conseguimos. En otras emisoras de radio no lo sé. Oye, pues entonces, es bueno saberlo esto para pedir, claro. Primero que nos desglose lo que tienen. Muy bien. De 9 a 11 y luego les voy a pedir yo. Bueno, vaya tarea, adelante. Todas canciones no te voy a desglosar, si no. Bueno, yo según lo que me desgloses, si veo que, porque la he escuchado mientras venía a la radio y me ha gustado, entonces digo... ¿Ha estado bien? Sí. ¿Ha estado bien, la claro. tengo que escuchar en este programa porque además encaja mucho con el programa de Berriozar esta de fiesta. Sí, señor. O sea que aparte de los recopilatorios, entonces, ¿qué más vamos a tener? Vamos a comenzar escuchar? Con un tema para bailar, de Tecnova y los tiburones. Toma ya. Tenemos también a Ina con su último sencillo de su nuevo CD, el tema Club Rocker. Este no es el que está con Pittsburgh. Ina. Sí, en algún tema. Sí, es que es increíble lo que está sacando ahora esta muceta también, ¿no? Sí, no. O sea, no es el último Álvaro entonces el que está con Pilsu, ¿no? No es el último tema. Ahora ha sacado otro nuevo. Y tiene otro. Ah, vale, bien, bueno. Ese no lo tenemos todavía. Hay uno fresquito. Hay uno que estoy esperando a ver qué es lo que. Ah, o sea, que continúe. Sí, que continúe. Luego tenemos a DJ Yankee. Y lo único que te voy a desvelar. Sí. Es a Bruno FM y el Pirata. Ah, ya más canciones, ya no desveló. Oye, ¿sabéis cuál es el saludo del pirata ahora que me ha recordado? No de este DJ que estamos hablando. Normalmente tú cuando te encuentras a un pirata, ¿sabes cómo saluda? Hace... ahora. Estos son los 80, 90 y más. Bueno, yo le voy los a decir... Los 80, 90 y más. Sí, sí, continúa, continúa. Sí, no, no, no, que yo le voy a decir una cosita a Álvaro y a su compañera, que aunque su compañera no se involucra en estos cinco minutitos que estamos con Álvaro, sí, sí que les voy a pedir que esta noche, a ver, intenten coger el tema. Yo es que lo he escuchado, ya te digo, veniendo hacia la emisora, lo he escuchado. ¿En me qué ha emisora, muchísimo. Si se puede saber? ¿En qué emisora? Sí. Pues esta, en la de... No la voy a decir. Ah, no. La voy a decir, no, porque no era esta, era otra. Sin más, que a lo que estaba cambiando para poner el 100.8, pues ha salido no, otra y como me ha gustado un poco... Claro, lo que pasa es que, claro, tú habrás escuchado, claro, estas referencias que anticipan, que hacen cortitos, ya, y dicen, no, esto lanzaremos tal ya, día, ya, claro, tú, pero, has, tú has coincidido que has sintonizado, lo has sintonizado, sí, en ese momento... Estaba sintonizando, claro, sí, claro, en ese momento... Que estaban, claro, promocionando. Efectivamente. Eso que en Berriozar está de fiesta, no hacemos, a... entera o no la metemos. Claro, sí. Lo que pasa es que otros lo promocionan, pero aquí en Berriozar de fiesta, ¿qué pasa? Que te ponen el tema completo a partir de las 9. Esa es la diferencia. Me ha gustado ese pequeño corte y les voy a pedir a ellos que por favor, porque vamos a hablar de es la música o sí, es la canción sí, que va a estar o que va a representar al Mundial del año 2014 bueno, de Brasil. Ya la tenemos, está extraída, la tengo guardada. Ya. La tenéis, pues y a mí me gustaría, sí, porque además es Pitbull. Bueno, toma nota pues, entonces sí, Álvaro, has tomado Pitbull, nota, ¿no? Es Pitbull, Pitbull es... A ver si va a ser la de Ina con Pilsbo. No. Ah, no, es esa. Las otras dos chicas, una es la Jennifer López. A ver, no te equivoques, Pitbull, Jennifer López. Pitbull. Sí. Y no sé quién es la otra chica, no me acuerdo quién es. Entonces, no me acuerdo ahora. Por vale, favor, quiero por favor, que esta noche, ya que oh, la tenéis, bueno, ya que la tenéis, pues bueno, quiero que esta noche me la pongáis. Bueno, por favor. Cerramos el programa con ella después de la super sesión de DJ Mai. Vale. Echamos el tema. Toma ya. O sea, venga, que vale, entonces vale, tienes que escucharlo a las. 11 menos 5. A las 11 no, menos no, yo empiezo a las 9 a escucharlo. No, no, yo o sea, a la... te obligan muy bueno, son listos. No, no. Te obligan a comerte todo el programa. No, que no me, está mal, que es una que maravilla. No, hombre, si la verdad, si yo, si sinceramente no estaría bien, pues sí, a lo mejor esperaría. Pero es que es un programa que claro, a mí me gusta. No, no, que yo también lo voy a escuchar. Le obligamos a escuchar las 9, los 15 mejores temas, la super sesión que tenemos hoy. Claro. Es que yo a las 9 menos 10 ya estoy enganchando con el programa. Porque muy es bien, un programa que a mí personalmente me gusta. Porque reconozco que es la música más actual que hay ahora mismo en todas las emisoras. Sí, señor. Ya no del oye, país, pues, del mundo. Pues sí, señor. Pues muy interesante, Álvaro. Vamos a ser intenso, ¿eh? Hoy, sí, vais a ser, sí, hoy va a ser denso. Una sesión, unas horas densas, además, ahí, además intensas. Estoy convencido que los oyentes, si han escuchado esa pequeña partitura, es muy buena, ¿eh? Es una canción vale, preciosísima. Ah, y hay que decir también en la sesión. Escucharemos. Hay que decir también que en la sesión de DJ Mai, ¿sí? Si te mola mucho David ¿sí? Guetta, va a haber muchos temas. De la Virgueta, tío. De David Guetta. La, sí, sí. Ah, de David, David Guetta, David, perdón. David, perdona, pensaba ya ahora mismo que era otro tipo de género musical que había salido en no, esta no, década. La Virgueta. La Virgueta. ¡Ay, la Virgueta o la Bragueta! ¡O la Bragueta, madre de Dios! No, dejo, no, no, no, un género porque, musical. Os dejo porque yo creo que... Bueno, mucha, estamos yendo, bueno sí, muchas gracias, bien, Álvaro, por este adelanto de genialidad que nos has ¿sabes? Planteado ahora. Sí, que sí, llegamos dentro de 7 días, ¿no? De 7 días aquí el viernes, claro. Sí, hombre, sí, por supuesto. A la misma hora, pero, si pero parece, en nuestro programa aquí, en los 80, 90 sí, más. Sí, sí, si te parece, Pablo, abrimos el bloque de los 90 ya del tirón. Para yo creo que sí. Sí, sí, yo creo venga, que es lo mejor, ¿no? Porque tenemos que poner un par de tres de cancioncillas. Venga, Álvaro, 90. Muchas, Álvaro, muchas gracias. Eso, no sé, que vaya todo tan bien como sí, está no yendo, preocupes, ¿vale? Un placer. Y la dedicación para este... Bueno, para eso, todos, tú dedicaba a todos, ya está. Un saludo, adiós, nos vemos. Chao. Segundo bloque, años 90, contigo, Carlos y Pablo. The, that's all, folks. La radio afecta a la gente de forma muy íntima, de tú a tú. Ofrece todo un mundo de comunicación silenciosa entre locutor y receptor. 80, 90 y más abre esa comunicación. Son los años 90. ¿Estás preparado? Sí, escucha y disfruta. Hoy es viernes, rompemos las reglas y a partir de ahora estancamos la semana y abrimos el weekend. Sin duda alguna, llevas 40 minutos largos disfrutando del programa más cachondo y emocionante que existe actualmente en Pamplona y su comarca. Pero aún hay más. Lo que viene a continuación es tan sincero y tan real como la vida misma. Aquí y solo aquí te contamos lo que ocurría en aquellas décadas que jamás volverán a ver la luz. Por eso, Pablo y Carlos, viernes a viernes, las recuerdan con emoción, sinceridad, armonía, elegancia y cachondeo. ¡Sí, cachondeo! ¡Ey! Aquellos que van a disfrutar, te saludan. Ladies and gentlemen, the story you're about to see is true. The names have been changed to protect the innocent. Michigan, Estados Unidos. Nació el 16 de agosto de 1958. Se mudó a Nueva York para perseguir una carrera en la danza contemporánea. Después de participar en dos grupos musicales, lanzó su álbum debut en 1983. Muchas de sus canciones han alcanzado el número uno de las listas musicales en varios países alrededor del mundo. Su carrera se vio reforzada por sus apariciones en diversas películas. También es diseñadora de moda, escritora de libros infantiles, directora de cine y productora musical. El 20 de marzo de 1990 sale al mercado el álbum I Am Breathless, Sin Aliento. Dentro, una canción interpretada por la cantautora estadounidense Madonna. Aquí y ahora, la moda. Esto es Bow. Ahí está Madonna con Vogue, con esta moda que estamos escuchando en estos momentos de los años 90, ese primer tema. Bueno, corroboro completamente todo lo que has comentado acerca de este tema de Madonna. Increíble, Carlos, nos hemos echado unas risas ahí. Hombre, por supuestísimo, sí, al micrófono sí, cerrado, claro, la verdad que nos hemos reído bastante. Eran los años 90 cuando sonaba este tema que estamos escuchando. Carlos, ¿a qué huele? Aquí huele a radio, aquí huele a radio. Y además se me está poniendo el pelómetro. Que está no cogiendo. ¿Sabes qué? Se me está poniendo el pelómetro todo de puntilla. Vamos. Oye, aquí tú no has parado. Tú, desde que iniciamos la primavera, tú has ido increchendo completamente. Decir que Madonna ha vendido entre 300 cuidado, sí, ¿eh? Sí. Y 500 millones de discos. Casi nada, millones de discos. Con lo que nada. Establece nada más y nada menos que el récord mundial. Ah, mira, ni Michael Jackson, ¿eh? Ni Michael Jackson con aquel sí, Thriller. Sí, señor. Ahí la tenemos. Yo te voy a decir, Pablo, yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir que bajes un poquito la música porque te voy a decir una adivinanza. A ver, venga, que va. Parece que es picantona. Pero si la cogéis por el lado picante, no la vais a acertar nunca. Venga, va. Y yo pongo otra cosa, venga, va. Os digo, con la punta se apunta. Quieto. Con el culo se aprieta. Quieto. Y con lo que cuelga se tapa la grieta. ¡Toma ya! ¿Qué es? Pues hombre, está... No está, penséis mal, golfillos. Está picante. Que os estoy viendo. No penséis mal. Está picante a tope, tío. O sea, dice que... ¿Cómo es? La puntita... La aguja no, la aguja no es. Sí, sí, sí. ¡Ay, sí, la aguja! Sí, la aguja. ¡Bien! ¿Y? ¿Y el hilo? ¿Y el hilo? La aguja y el hilo, sí, señor. Es sonido, es la leña, es unos 80, 90. ¡Máquina, Pablo! Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. En los 80, 90 y más. Así es, picantones y picantonas. ¡Ay! Le hemos acertado. ¡Está bien! Señor, 3 minutos pasan del punto de la 7, una menos en la Comunidad Canaria. 25 de abril del 2014, años 90, Pablo. Comenzó a actuar a una edad temprana en Zambia, casi nada, cantando en clubs y eventos. Enseguida empezó a tener ojeadores y en la gira de Michael Jackson, que realizó por Europa, la gira tenía por nombre Dangerous. Allí estaba ella, en el equipo, en el baile. Iluminándose el escenario aparecía ella, como una de las voces femeninas más importantes del espectáculo de Michael Jackson. Se afincó en el Reino Unido y en 1991 lanzó Everybody's Free. Todo el mundo es libre. Libre para escuchar aquí en los 80, 90 y más la voz de Rosalía. Esto aparecía en los años 80. Escuchemos entonces. En los años 90 aparecía con Everybody's Free. Todo el mundo es bastante libre para estar en los 80, 90 y más. Así es. Everybody's free to feel good. Everybody's free to feel good. Ahí tenemos, sí señor, era Rosalía con ese Everybody's Free. El Todo el Mundo es Libre. ¿Recordáis que la canción, buena canción, fue lanzada en los Estados Unidos en 1992? Decirte que existen varios vídeos musicales de este tema. Fue lanzado también en 1991 como el segundo sencillo de su álbum. Rosalía con ese Everybody's Free, Todo el Mundo es Libre. Bueno, vamos a recordar, por si alguien está sintonizando pero no saben dónde está. Estamos en Radio Berriozar, sí, sí. 100.8. Así es, nunca mejor dicho. Que nos queréis escuchar a eso través es. De internet. Sí. Bueno, pues busquiplaza.net, pero eso tiene es. Que ser por el Firefox. Exactamente, por el navegador Firefox. Que queréis tuitearnos, porque también tenemos el Twitter, aunque hoy eso no lo es. Hemos cogido mucho, porque la verdad es que estamos muy ocupados. Estamos bastante liadillos, pero, ¿no? Pero bastante. Si queréis tuitearnos, claro, tomamos nota. Arroba Berriozar y Rati. Ahí, os mandáis el Twitter que eso más es. Os... El que queráis, claro que sí. Eso, y más. Nosotros mientras conectamos con un marcianito. Un marcianito. Solo en este planeta 80, 90 y más. Oh, Dios mío, ¿pero esto qué es, señor Pablo? ¿Ha visto algún marciano? Por todas partes. Oye, terrícola, ponte a la cola. Pues sí, señor, estamos aquí en 80, 90 y más. Si yo te digo una cosa, Pablo. Dime. Cuando más profunda es, sí. mucho menos la ves. Tú que eres tan listo, a ver si sabes lo que es. ¿Te lo repito? Sí, por favor. Te lo repito. Mira, please, please, para nosotros, más, para todos. Cuando más profunda es, mucho menos la ves. Tú que eres tan listo, a ver si sabes lo que es. Claro. Dejamos 3, 2, 1. ¿Pudiera ser la sombra? Por favor, pero me voy. A ver, no, esto no puede ser. Vamos, oyentes. Os dejo solo con él. Adiós, hasta adiós, luego. Adiós. Los 80, 90 y más. Recorrido musical en la década de los 90. Claro que sí. Qué era... pimpollo, tío. Anda que no. Es que me acierta todas. Bueno, alguna voy a fallar, ¿eh? A que me voy. Bueno, también es aquello de qué es lo que primero qué es lo que primero hace una vaca cuando sale al sol. Dar sombra. En fin, ahí estamos. Oyentes, cantante italiana de estilo sí. Eurodance, con éxitos en inglés en la década de los 90. En sus comienzos fue coro de cantantes y grupos del mismo estilo. Toma ya. En el año de 1997 lanzó su primer álbum llamado Fan Club. Oh, wow. A partir del 2012 y con un estilo más pop, sí. en el Festival de San Remo obtuvo sí. el segundo lugar cantando nada más y nada menos que en italiano. Anda, como el saludito que hemos hecho, sí. que nuestro queridísimo Pablo ha hecho sí. hoy al principio del programa, ¿vale? Sí. Tiene 15 álbumes de estudio, 34 sencillos, pero nos vamos al año 1995. Su primer éxito, Me and You. Toma ya, tú y yo. Escuchemos en 80, 90 y más, Alexia. señor, tú y yo, gran cantante italiana de estilo Eurodance, con estos éxitos en inglés. Increíble, ¿no? Hombre, por supuesto, que sí. Además, recordad a los oyentes que en el 2002 quedó segunda en el Festival de San Remo, lo hemos dicho antes, pero es que al año siguiente se presenta y esta vez sale triunfadora con el tema Perdire Dina. Ni italiano, ni italiano. Yo os digo una cosa, oyentes. Sí, os voy a decir una cosita. Mira, ¿de qué llenaríais un botijo para que pese? A ver. Para que pese menos que cuando está vacío. ¿De qué llenaríais un botijo para que pese menos que cuando está vacío? ¿Lo dejamos ahí en el aire? En 30 segundos la respuesta. Sí, señor, los 80, 90 y más. Esperamos los 30 segundos y la respuesta. La respuesta es. O a los micrófonos de. La respuesta es, pues, haciendo agujeritos. Simplemente. Bueno, bueno, muy bueno, Carlos. Sí, ay, qué gracia. Estamos en 80, 90 y más. ¿Qué te parece, Pablo, si nos vamos a lo más actual? Yo creo que debemos irnos. Vamos a ir a darle guerra a los chicos que vienen luego a las 9. Nosotros le damos caña. Sí, vamos a conectar con la juventud, ¿te parece? Esto es actual, sí, señor. Y le damos guerra a Álvaro y a Mai. Sí. Tercer bloque, los. A ver si los picamos un poquito. 80, 90 y más. Nos encontramos ahí. Venga, va. Venga. Tercer bloque y más, o lo que es lo mismo. El bloque que cierra lo más actual, musicalmente hablando. Me da igual. Me encanta. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más novedosas, como las que forman parte de este tercer bloque que abrimos en estos momentos, donde conectamos con la juventud en el 100.8. Empieza este fin de semana con la actualidad de los 80, 90 y más con el ritmo de Cromeo, los éxitos de Lord, las letras de Florida o este Llegará de Antonio Orozco. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar, 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Los 80, 90 y más. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido rock pop. Desde los 80, 90 y más con Cromeo. Esto se llama Jealous, I Ain't With It. ¿Celoso? ¿Que no es de ti? From a loving, I wish she'd care to see, but she only cares when she's got the time. And I fret so much about her loving, I wish she'd let me be, but her destiny's got us intertwined. And is it really my fault? I get a shiver when I see her with those other guys wearing the jacket I bought. I can't help but lose my temper. Talk to my girl, I ain't with it. I get jealous, but I'm too cool to admit it. When the fellas talk to my girl. Ambos se conocieron en su juventud. Estamos hablando de Cromeos con ese Jealous I Am With It, ese celoso que no es de ti, ¿eh? Y se definen como el único grupo musical árabe judío de todos los tiempos. En sus inicios la banda estaba orientada al hip hop. Fue en 2013 cuando anunciaron la grabación de su cuarto álbum de estudio titulado White Woman, Mujeres Blancas, todavía sin fecha de lanzamiento. Está claro que su electro-funk, buen rollista, ya nos ha conquistado, está claro. Ellos son Cromeo, celoso. ¿De qué? ¿De ti? Por supuesto que no, por supuesto que no. Bonita, bonita canción, en lo más actual, sí. Estamos en 80, 90 y más. Está y bien. Que además, sí. Este último, que además son cuatro álbumes los que tienen en el mercado, sí. Esta formación salió a la luz en el año 2001, sí. Y su nombre de pila de estos chicos son Dave y Patrick. ¡Toma ya! Dato curioso. Sí, señor. En marzo del 2011, Cromeo anunció que había registrado el álbum más corto del mundo. Anda que no. Titulado Brad Time. Anda que no. ¿Llamamos al hombre de negro? Llamamos al hombre negro. Cuando el hombre de negro escucha 80, 90 y más, se quita las gafas. Todos los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia y en eguskiplaza.net. Ready or not, I'm gonna shoot you down. Bang, bang, where's Stay away, this is my town. Bang, bang, where's Baby, I'm the best around. From Chicago to LA. Get you gonna make my day. Bueno, venga, que nos vamos. Que nos queda todavía tiempo para irnos. Claro que nos queda. Pero eso, que vamos a otro tema de sí, los hombre, años. Sí, son 20 minutos los que de pasan los del más. Punto de las 7, una menos en la comunidad sí. Canaria, un centro del paraíso. Mira qué música, mira. Una maravilla, todo, por favor. Los sin más. Así es. Su álbum debut, Pura Heroína, fue lanzado el 27 de septiembre del año 2013, o sea, el año pasado. Y a finales del mismo año fue nominada a los Grammys en cuatro categorías, ganando dos de estas nominaciones. La canción fue lanzada el 13 de septiembre sí. del 2013, sí. el tercer sencillo en, atentos, Nueva Zelanda, pero el segundo en Europa y Estados Unidos. Bien. Líricamente, la canción es un homenaje a sus amigos y su país. Y además tiene el álbum un buen recibimiento de los críticos contemporáneos. Se llama Lord. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es homenaje a sus amigos. Esto es Sin Equipo. En los 80, 90 y más. Look upon your greatness and she'll send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call. Dancing around big eyes. to throw my hands up in the air. So there, I'm kinda older than I was when I rebelled without a care. So there, we live in cities you'll never see on screen. Not very pretty, but we sure know how. Ahí estamos escuchando a Lord con ese team, con ese equipo. También los éxitos y novedades los tenemos aquí en Radio Berriozar, sí, en 100.8, en los 80, 90 y más. Maravilloso. Era lo ultimito de Lord. Sí, señor, Tien. Además, esta chica, esta qué voz tan lírica, qué templanza, sí, qué heroína de mujer, ¿eh? Bueno, recordamos, normal. Recordamos, además, su nombre de pila, María Lynn Jelito Connor. Eso, anda. Hija y madre de poeta y padre de ingeniero. Claro. Civil. No, la verdad que, claro, el tema es para nominarse al Grammy, vamos. Qué voz tan lírica. Totalmente, sí, hombre, sí. Es muy agradable. Lord, es lo último, salió hace muy poquito tiempo. Sí, y aquí ya lo tenemos. Fresquito, fresquito. Porque lleva... también lo tenemos en los 80-90 más, los temas. Para eso estamos en lo más actual. Ahora recordándote los grandes éxitos y los que van a venir. Escuchas 80, 90 y más. Algún día todos los programas serán así. Anda que no. Sí, señor. Si no son todos, serán casi todos, ya seguro. No hay que más que iniciarse con dos y ¡pum! Estoy convencido que algún día todos los programas serán como este. 80, 90 y más. Bueno, vamos con un cantante de rap de origen estadounidense. Aquí somos bastante... nos gusta. Sí, señor. Somos muy de Estados Unidos. Parece ser, vamos. Claro que sí. Bueno, un cantante de rap. DJ. Vamos con este DJ de rap de origen estadounidense, decimos, y DJ de música electrónica. Productor discográfico que se ve, que se especializa además en sonido electropop y dance. Son estilos musicales esto. Sí, en su cuarto álbum de estudio, Wild Ones, Salvajes, que fue lanzado el 24 de abril del 2012. El tercer sencillo del álbum contiene letras sexualmente muy sugerentes. ¿Ya entendéis? Es sí, una de la primera. Claro que sí. Es una canción de hip hop con guitarra impulsada con una melodía que silba. Por eso de esta canción. Claro, tiene por nombre... Yo no sé Westro. Silbar, pero... Sí, es que, sí, ¿no? Más o menos. Pues qué mal lo haces, Carlitos. Muy qué mal lo haces, no sé silbar, no sé silbar. Claro. Bueno, como decimos, esta va hecha, el hip hop, con esta guitarrita impulsada por este silbido, que a nuestro Carlos no le sale. No. Pero tiene un nombre Westro. Por eso... Lo del silbido. En fin, hoy en 80, 90 y más, no nos vamos a enrollar. Vamos a entrar con Florida. Esto es lo último. Con este silbido. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Look, I'm betting you like people, and I'm betting you love freak mode, and I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty. How we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one flow and one rider. I'm a damn shame. Order more champagne. Pull a damn hamstring. Tryna put it on ya. Let your lips spin back around. Come up. Slow it down, baby. Take a look. Can you blow my whistle, baby? Let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it. And we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle? Whistle, baby, here we go. okay, it's under control. Show me soprano, cause girl, you can handle. Baby, we start something, you come up in park clothes. Girl, I'm new, so my Bugatti the same nose. Show me your perfect pitch, you got it, my banjo. Talented with your lips like you blew out a candle. So amusing, know you can make it whistle with the music. Hope you ain't got no issues, you can do it. Even if it no fit, you never lose it. Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it. And we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Here we go. Ahí estamos, silbando, nos vamos a ir despidiendo de esta... Sí, con mi silbido tan con fascinante, tu silbido maravilloso, y elegante y apoteósico y, nos, vamos, y chapucero. Nos has dejado anonadado, ¿verdad? Sí, yo también me bueno, he sorprendido. Ellos son los Florida, con este es el último tema, que cuando, bueno, decimos de Florida, cuando era adolescente, viajó por el mundo con el grupo True Life Crew. Antes de llegar a la fama, estuvo haciendo colaboraciones con varios artistas. Y fue en 2008 cuando debutó como solista en su disco My Lord Sunday. Bueno, amigos, Carlos. Amigos, gente, que amigas, nosotros, ¿qué hacemos? Recordar que comenzamos a las 6 con muchas ganas, sí, mucha vitalidad, sí. Recordamos mucha como fuerza, siempre, genialidad y chispa. Se acaba como tal, o sea, que es que al final es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay. Con pena tenemos que decir adiós, nunca mejor dicho, y nada, oyentes. Nada, que nos esperamos. El próximo viernes. Nos vemos. Como dice aquí, el más y mejor. Sí. De eso estoy seguro. En los 80, 90 más. Nos vemos. Hasta el próximo viernes, señor. Chao. Adiós.